Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 15 de enero a las 19 horas se presentará el afamado guitarrista ecuatoriano Hugo Oquendo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. El artista, que presentó su arte ante personajes mundiales como el Papa Paulo VI en la Capilla Sixtina, busca con este concierto apelar a la solidaridad del público, ya que hace algún tiempo sufrió una aguda enfermedad que aún lo aqueja. Le acompañarán en este concierto el joven pianista Emilio José Villacís y su padre Osvaldo Villacís en la guitarra. Además, la velada contará con la actuación del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Internacionales. París. El cortometraje ecuatoriano Burundanga, dirigido por Anaís Ruales, competirá a finales de este mes en la sección nacional del Festival Internacional de Cortometraje Clermont-Ferrand en Francia. Este trabajo, que fue rodado en Ecuador y gestado en la FEMIS, que es la Escuela Nacional de Cine de París, Burundanga cuenta la historia de Pablo, un joven que creció con su madre en un pueblo lluvioso y lleno de neblina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.